pasé por tu casa, alcé la cabeza y vi un letrero que decía: no he nacido para ti. Y yo, como sé escribir, oye, enseguida puse otro: no has nacido para mí, ni yo para ti tampoco. Sin angullo no hay nada, no hay nada. Sin angullo no hay nada. Sin angullo no hay nada, no hay nada. Sin angullo no hay nada. Recuerdo a Sisto Cardales cuando una tarde en la plaza peleó con Leónidas Massa por asuntos familiares, y de aquella gran chambrana entre Díaz y Alveares que comenzó por la tarde.